Me quema, me quema, me quema el aire. Cuando intento respirar los malos momentos, ya no puedo recordar y presiento. Es el óxido para no completo. Porque ya sí, ya no. Me quema, me quema, me quema el aire. Me quema el aire.